Te saluda Mañanas del Sur. Pablo, amigo, buen día para vos y para toda la querida audiencia. Ahí está, bueno, sabes que siempre es un gusto charlar con vos, Javier, y en este caso, obviamente manteniendo las banderas del peronismo, como lo dijiste ya, pero una noticia que generó este cimbronazo. Contanos un poquito cómo fue, sé que tuviste contacto con el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, hablanos un poquito cómo fue la génesis para esta noticia que impactó en estos días. Sí, sí, Pablo, como no, te cuento. Uh-huh. Primero de todo, que la gente sepa que nunca nos fuimos del peronismo. Nosotros seguimos siendo peronistas. Yo soy afiliado de los 16 años al peronismo, tengo 46 años y voy a seguir siendo afiliado. Perfecto. Uh-huh. En ese sentido, está bueno porque vos lo que manifestás es que por acompañar a la gestión del gobernador, no bajás las banderas del peronismo, las seguís manteniendo más firme que nunca. De ninguna manera, y como yo estuve diciendo a la gente, yo no es que estoy pintado de amarillo ni me voy a pintar de amarillo, sí, lo voy a acompañar en la gestión al gobernador por lo que él hace por el pueblo. Ahí está, ahí está. Que aparte, vos hoy tenés prueba de esto, ¿no? Porque vos, me acuerdo que en un momento tuviste un posicionamiento bastante fuerte con respecto a los caminos, pero también automáticamente vino una solución con respecto a esto, ¿no? Yo fui muy crítico del gobernador. Uh-huh. Después de eso, Manuel Troncoso me citó en Paraná, nos encontramos en casa de gobierno. Yo le expliqué la situación, le expliqué lo que estaba pasando, lo que estábamos necesitando, el problema que teníamos con el juez de paz, que era interino, que no estábamos hablando el juez de paz. Uh-huh. Le hablé de las viviendas, que las viviendas, bueno, ahora te cuento un poquito de las viviendas. Uh-huh. Le hablé de las viviendas, le hablé de una camioneta que tuve 4 años pidiéndosela a Rosario Romero, que era de mi mismo color político. Era la ministra que me la tenía que entregar, nunca me la entregó. Lo del festival del gaucho entrerriano. Uh-huh. Le expliqué todo lo que nosotros necesitábamos. Además, ahora nos reforzaron el gaucho entrerriano con un subsidio de CTM. Bien, bien, bien, bien. Y se fueron resolviendo estas cuestiones, pero obviamente vos seguías al frente de la gestión y ahora, bueno, se conoció la foto, se conoció cómo se da esta génesis a partir de charlas con Manuel en este caso. Por supuesto, charla con Manuel. Manuel nunca nos dijo, muchachos, el año que viene tienen que votarlo nosotros. En ningún momento nos dijo eso Manuel. Uh-huh. En ningún momento yo le pedí un cargo a Manuel. Bien. En ningún momento se habló de nada de eso, Pablo. Uh-huh. Es más, ayer en un comentario de un pobre muchachito acá de la colonia que quiso ser intendente y 2 veces no pudo, y mientras yo esté vivo nunca va a ser tampoco intendente de la colonia, aunque yo no tenga reelección, pusieron que Stucker y yo queríamos asegurarnos un sueldo para el 2027, que por eso apoyábamos a Frigerio. Uh-huh, uh-huh. Yo, Pablo, vos me conocés a mí, yo mañana me voy de acá de la municipalidad y me voy derechito al peaje a seguir siendo supervisor del peaje y tesorero en las vacaciones cuando se va el tesorero. Uh-huh, uh-huh. Acá no hay cuestión de sueldo, no hay cuestión de puesto, no hay cuestión de arreglo, no hay cuestión de nada. Uh-huh, uh-huh. Acá, esto es puntualmente el tema es que tu gestión. Por supuesto, acá es que nos ayuden a la gestión, nada más, a seguir consiguiendo RIPE, a seguir consiguiendo vivienda, a seguir consiguiendo vehículos, a tener nuestra propia jueza de paz como la tenemos. Uh-huh. Ese es el tema. Yo no quiero ningún cargo de nada, ni pedí nunca un cargo de nada, ni tampoco necesito un sueldo. Uh-huh. ¿Cómo viste la repercusión ahí en Estancia Grande de esto, Javier, teniendo en cuenta que vos habías generado un acompañamiento? Bueno, fuiste reelecto, que no deja de ser un dato menor. ¿Cómo viste las expectativas que generó en la gente esta noticia? Muy buena. Mirá, te voy a contar algo, Pablo, que los pueden buscar en las redes sociales también, si quieren. Acá tenemos un barrio, un Yuquerí Chico, que es el barrio más humilde que tenemos. No te digo que la gente viva en la indigencia, pero es el barrio más humilde que tenemos en toda Estancia Grande. Todas las reacciones fueron de corazoncito, y yo se lo expliqué uno por uno, porque todo el mundo tiene mi teléfono en la Estancia Grande, acá no es una concordia, y yo le expliqué, acá no es que ustedes votaron el peronismo, me votaron a mí como peronista y nosotros nos fuimos, no nos vamos a ningún lado, nosotros lo que estamos haciendo es apoyar la gestión de un gobernador que nos acompaña y la gestión de Manuel Troncoso, que no nos deja a pie nunca. Ahí te quiero preguntar. Eso es lo que estamos haciendo. Perfecto, y por lo que contás la gente entendió este mensaje. Lo recontra entendido, aparte en estos pueblos la gente va detrás del intendente, acá no van detrás del partido. Si nosotros mañana somos del partido integrador, la gente nos va a seguir apoyando, porque la gente lo que necesita es que estemos con ellos. Y acá la gente va a la sala municipal y tienen los remedios que necesitan, tienen la insulina que necesitan, tenemos dos ambulancias a disposición del pueblo que son municipales, el desarrollo social no deja de funcionar nunca, nunca le falta un módulo a la gente que está pasando mal o que necesita, nunca falta un pasaje para viajar a Buenos Aires, hacerse los estudios, nunca falta una combi para ir a Concordia, colectivo municipal propio que va todos los días a Concordia gratuitamente. ¿Viste? Eso sea con Frigerio o sea con Burnett, yo a la gente no la voy a abandonar nunca. Ahí está, y ese es un buen mensaje. Javier, te pregunto, me hablaste de las viviendas, que no deja de ser un dato menor, y justamente para Estancia Grande, algo que siempre te generó cierta preocupación en las gestiones, la demanda habitacional, y ahí me estabas hablando de vivienda. Contame un poquito sobre eso. Bueno, nosotros teníamos del año pasado que habían arrancado viviendas del IAPB y la dejaron abandonada. Cuando se perdió la provincia, las viviendas quedaron abandonadas. Faltándole mucho. Yo fui, hablé con Manuel Troncoso, pero mano a mano, y le digo, mirá, Manu, yo lo que necesito es que me dé una mano y esta vivienda la tengo que terminar. Ahí está. Pasó una semana, Pablo, y empezaron, ¿puedo decir la empresa? Sí, metele. Empezaron a pasar todos los camiones de Coco, que es la constructora que la está haciendo, y hoy, Manu, estamos a un mes de entregar las viviendas. Pablo, gracias al Manu estamos a un mes de entregar las viviendas, con la instalación eléctrica, con ventanales, con reja, con piso de cerámica, con la bacha de acero inoxidable. No le mezquinaron un centavo. Así que ahí está. Y de las 5 hectáreas que nosotros tenemos, que recibimos de Estancia, 4 hectáreas que recibimos de Estancia para eso, más la que estaba pegada, que es fiscal, 2 hectáreas también se la vamos a donar a la provincia para vivienda. Y le dije, Manu, ¿cómo vamos a hacer con esto? Cuando esté a nombre de la provincia, arrancamos con la vivienda del IAPB. Vamos a seguir trabajando, me dijo. ¿Cómo no voy a apoyar un gobierno de eso? Ahí está, no queda claro. Aparte, te entiende la gente que te ve gestionando, ¿no? Y aparte de esto que vos dijiste, que no quiero dejar pasar, Javier, que está bueno por ahí, en otro gobierno de tu palo no tuviste la misma respuesta. Esto hay que decirlo también. Mira, un ejemplo que te voy a dar. A ver. Sin echarle la culpa a Burdett, porque yo a Burdett lo aprecio, lo quiero un montón y le estoy agradecido. Pero el que manejaba en esa época los subsidios de la gestión anterior, que era Franco Ferrari, el subsidio del gaucho entrerriano, que es el festival más importante de Estancia Grande, nunca me lo pagaron, Pablo, nunca me lo dieron. Le rendimos todas las facturas como corresponde, hicimos todo, nunca me lo rindieron, lo tuvimos que poner con plata de la municipalidad en los tiempos que estamos viviendo. Y ahora ya tenés. Me lo dieron por adelantado y ayer me lo hicieron reforzar a través de CTM. Ahí está. Queda claro, obviamente que uno termina entendiendo este escenario. Javier, te pregunto, más allá de esta cuestión, y que queda claro tu explicación, ¿cómo está la situación? Porque hay un escenario complejo de recesión económica, te diría. ¿Cómo está impactando esto en el municipio, más allá de que son políticas por ahí que vienen de un gobierno nacional que ha hecho un ajuste bastante importante? ¿Cómo estás en ese sentido, Javier? Y en muchas partes se nota y en otras partes no. Por ejemplo, ahora que comenzó la temporada de arándano, no se está notando, porque el arándano toma mucha gente, incluso empleados que nosotros tenemos contratados en la municipalidad, nos piden permiso para este tiempo dejar de trabajar, volver en diciembre y se van al arándano. Ahí está. Entonces eso nos ayuda un montón. Se nota la recesión, se nota la falta de plata. Desarrollo social trabaja mucho más de lo que trabajaba antes. Hay mucha gente que nunca vino a la municipalidad y hoy vienen a pedirte que lo ayude a pagar la boleta de luz. Mirá, ¿viste? Esos son todos realidades. Acá no hay que ocultar nada. Hay gente que nunca pidió un módulo, hoy está pidiendo un módulo comestible porque no llega a fin de mes. ¿Viste? Javier, y ahí en eso tenés que ser muy prolijo en el tema de las finanzas del municipio. ¿Cómo estás manejando? ¿Vos tenés que reorientar recursos? ¿Cómo estás manejando todo eso? Nosotros somos muy prolijo y trabajamos muy finito con las finanzas del municipio. Lo que tenemos, nosotros, este municipio, por ejemplo, que nos ayuda y un montón, es que nosotros tenemos una muy buena tasa comercial. Ahí está. Nosotros, imagínate que tenemos dos YPFs dentro del Ejido. Ahí está. Tenemos, claro. Bueno, yo sigo con las marcas, le estoy haciendo... No pasa nada, Javier. Pero está la Escaña, está la Mercedes-Benz, está la Toyota, está el CH, está Extragas, que eso a nosotros nos ayuda un montón, porque de la coparticipación prácticamente no vemos nada. ¿Viste? El 87% de la coparticipación se va en sueldo y cargas sociales. O sea que vos estás en condiciones de decir que hoy, más allá de la ayuda del gobierno provincial, estás sosteniendo con recursos propios del municipio. Todo. Imagínate que la semana anterior compramos una camioneta Saveiro para el encargado de parques y jardines acá del pueblo, el que se encarga de todo el corte de pasto, las canchas de fútbol, el club, las instituciones, las escuelas, y la pagamos 9 millones de pesos con recursos propios. Viste. Mañana jueves a la tarde me van a firmar una ordenanza de los concejales donde voy a comprar un tractor Kubota acá en SH al contado y con recursos propios también. Mirá vos, esto está bueno contarlo, Javier. Sí, pudimos comprar la Mercedes-Benz Sprinter de 19 asientos que lleva a los chicos a la facultad, que eso hacía una falta terrible porque hay muchos chicos estudiando en la facultad pero no tienen los recursos para viajar. Seguro. Ahora nosotros lo llevamos, compramos un camión Mercedes-Benz 1624 con compactadora, prácticamente nuevo. Todo eso lo pudimos hacer con recursos propios. Mirá vos, qué valioso. Javier, te quiero preguntar, más allá de esta noticia que ya nos explicaste muy bien, ¿cómo estás viendo al Partido Justicialista? ¿No? Vos te transformaste en un referente. Cuando pasaron las elecciones, las figuras como la tuya y otros intendentes que lograron sostener el peronismo se transformaron en referentes del peronismo. Pero hoy da la sensación de como que está convulsionado, de que la conducción hoy no está tan presente. ¿Cómo estás viendo eso, Javier? Yo no sinceramente no lo veo bien. Por eso, a partir del apoyo de Frigerio y de que después que se perdieron las elecciones, exceptuando a Bordet y a Cuéder, que siempre levantaron el teléfono para ver cómo estábamos, Cuéder siempre, a pesar de todas las críticas que pueda tener Cuéder, nunca dejó de levantar el teléfono y decirme, Javier, ¿qué necesitas para tu municipio? Así como te lo digo, fue siempre. O por mensaje o por llamada. Después el resto se desapareció. El otro día cuando hicieron la reunión en Villaguay, estaba Laurito, estaba Rosario Romero, estaba Adrián Fuerte, estaba Enrique Cresto. Yo creo que eso no es el futuro del peronismo. Ya cumplieron su ciclo para mí. Ahí está. Bueno, eso el militante criticó. Porque no es como decían ayer que anda buscando un sueldo. No, yo te lo digo porque yo termino mi gestión, me agarro mi auto, me voy al peaje que me queda a 5 kilómetros y sigo siendo supervisor. Por eso digo lo que pienso, porque yo no ando atrás de un sueldo. Ni le tengo que chupar las medias a nadie, gracias a Dios. Javier, pero aparte muchos militantes del justicialismo manifiestan lo mismo que vos. Nos gustó esa reunión media entre cuatro paredes y estas cuestiones. ¿Te llegó eso? Entre gallo y medianoche. Invítenos a todos, y así como tenemos la Liga de Intendentes, invitemos a escuchar. De última no participamos, no hablamos, pero vamos a escuchar a ver qué quieren hacer. ¿Qué vamos a hacer de vuelta? ¿Vamos a poner de senador nacional una vieja cara que no va a sumar otra vez? ¿Vamos a poner de diputado tres o cuatro viejas caras que de vuelta no van a sumar? Para mí no vamos por el buen camino. Ahí está, Obviamente que si esto empieza a tomar formato, vos serías partícipe, más allá de que puedas estar, porque viste que se habló mucho de la Liga de los Intendentes Justicialistas, Liga de Intendentes Juntos por el Cambio, de si Javier Goldín va a estar acá, si este va a estar acá. En esa postura, ¿qué es lo que vas a hacer, Javier? No, yo los voy a escuchar sin ningún tipo de problema. Los voy a escuchar, yo voy a estar presente, no, sin ningún tipo de problema. Pero si vamos a volver con las viejas caras, no, conmigo que no cuenten, directamente que no cuenten. Pero el mismo se tiene que renovar, porque imagínate que ahora, sin Loli Stucker en la liga y sin mí, tienen 34 municipios. Y en muchos de esos municipios hay intendentes muy valiosos que tienen de 40 a 45 años. Está bueno que vamos a darle la oportunidad. Yo no te digo que me la den a mí tampoco. Vamos a darle la oportunidad a esos intendentes. Que sean la cara nueva y que vengan con nuevos pensamientos. No podemos seguir con los mismos, Pablo. Sí, te diría que es un pedido de un sector grande de los militantes, porque me parece que las autoridades o los POP, el peronismo, que se precien de eso, tendrían que hacer esa lectura. Mirá, en el 2021 nosotros nos vamos la vía para que Enrique Cresto sea diputado nacional. Uh-huh. Le pusimos toda la carne en el asador en Estancia Grande. Fue en el único lugar que ganó el departamento. Uh-huh. ¿Qué, vamos a volver a repetir lo mismo? Uh-huh. Uh-huh. No, es claro. Con aprecio a Enrique, ¿eh? Enrique uh-huh. no ha conseguido obras de Lenosa, no uh-huh. ha conseguido un camión. No, yo no estoy hablando mal del Enrique. Sí, de sí, sí, no es en lo personal. No podemos hablar de cara, Pablo. Uh-huh. Uh-huh. Claro, no es, queda claro que no es en lo personal, sino es en bien del justicialismo. Esto te lo traspolo al ámbito nacional, viste que apareció las imágenes de algunos referentes, sé tu posicionamiento con respecto a la figura de Cristina Kirchner. ¿Cómo estás viendo esto a nivel nacional, teniendo en cuenta que algunos dicen que las elecciones de medio término del año que viene son clave y te diría las más importantes, por lo menos el retorno a la democracia? ¿Cómo estás viendo el peronismo a nivel nacional? Y te diría la política, Javier, también. Y no lo veo, al peronismo no lo veo, sinceramente no lo veo. Uh-huh. Ahí está. A Cristina sí la veo, porque yo acá con la gente del pueblo hablo mucho. Yo te digo, yo salgo de mi casa y de acá que salgo de mi casa a la municipalidad, que tengo 1000 metros, hablo con todo el mundo, saludo a todos, me esperan a la puerta de la municipalidad, charlamos. Uh-huh. Hablar con todo el pueblo, la gente la quiere un montón a Cristina, ah, eso no se lo puede negar, te dicen, yo mi autito me lo compré cuando Cristina era presidenta, yo mi casa me la construí cuando Cristina era presidenta, yo me fui de vacaciones con Cristina presidenta, uh-huh. y te lo dice la gente. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, después estará acusada de 10.000 cosas que lo tendrán que comprobar, uh-huh. si es cierto, no es cierto, uh-huh. y todo, pero que la gente la sigue queriendo, sigue queriendo. Perfecto, y en esto que hablaba, ¿no? De que vos, Javier, de la renovación, viste que aparecen, bueno, apareció Moreno como un referente del peronismo por ahí nucleando un sector, aparece la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, apareció el otro día en una medición con datos importantes Santoro, que hoy es legislador, ¿vislumbrás ahí también la sangre nueva del peronismo? Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Ahí hay parte de sangre nueva del peronismo, ¿eh? Uh-huh. Ahí hay parte de sangre nueva. Moreno no, pero yo lo escucho a Moreno y digo, Moreno tiene que ser el presidente, porque vos lo escuchás hablar a Moreno y Moreno te entiende de todo. Uh-huh. Moreno te habla de economía, te habla de la carretería, te habla uh-huh. del campo, Moreno entiende todo, 67, 68 años. Uh-huh. Pero bueno, tampoco es que todo tiene que ser juventud, pero hay que renovar un poquito. Sí, sí, sí, sí, queda claro tu postura. Javier, si te hago la proyección, se viene la época del verano, hoy las gestiones y tu gestión, ¿a dónde apuntaría y las gestiones que podrías hacer hoy ante el gobierno provincial, a dónde crees que tienen que apuntar? Bueno, como primera medida me tienen que asfaltar la entrada de Estancia Grande, que es el único pueblo de alrededor, todo el alrededor que no estaba asfaltado. Perfecto. Que fue una cuestión de que Yadó nunca se preocupó. Uh-huh. Desde la autovía hasta Estancia Grande lo tenemos que asfaltar. Bien, bien. Primera bien. Medida. Uh-huh. Y después le tenemos que poner muchas pilas al verano, al turismo en Estancia Grande, fomentar el turismo bien. En Estancia Grande. Uh-huh. Tenemos arroyos con vertientes naturales, tenemos el arroyo el Trivilín, uh-huh. tenemos la cascadita de Dri. Hay que apostar mucho al turismo en Estancia Grande. Uh-huh. Aparte, viste, Javier, que se habla de un escenario en el cual mucha gente va a viajar en cercanía y ahí es donde Estancia Grande se puede posicionar fuerte, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Acá tenemos ahora tenemos un viñedo que se llama Ecover. Yo sigo con la publicidad, viste, vos uh-huh. me vas a echar la liada. Sí, sí, sí. No, pero tenemos un viñedo hermoso que fabrica champán, es una empresa nueva que fabrica vinos blancos, dulce, que lo pueden recorrer de vez en cuando, hacen uh-huh. fiesta uh-huh. Y ahora para el verano van a hacer, no, hay que posicionarla como un lugar turístico a Estancia Grande, porque para los fines de semana y para el verano va a estar muy lindo. Aparte es un lugar que vos podés venir con la familia, uh-huh. los arroyos son playos, no tenés riesgo de con sí, los gurises. Hermoso. Sí, es un lugar re lindo. Javier, bueno, nos mantenemos en contacto, esto va a seguir, obviamente que se viene en escenario complejo, de mucha creatividad, de ser muy prolijo, así que seguramente en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Me parece, en mi opinión, que quedó muy claro tu postura, así que gracias por atendernos y gracias como siempre por la predisposición. No hay ninguna molestia, al contrario, me siento muy a gusto con ustedes. Ahí está. Javier, te mando un fuerte abrazo, saludo a toda la gente de Estancia Grande. Todo otro. para ustedes. Un abrazo grande. Perfecto, ahí estaba. Intendente, aparte amigo del programa, hay que decirlo.